sumar desde los pensamientos distintos y no amontonar dirigentes aún pensando distinto, respetando la individualidad de cada uno. Entonces, programa de gobierno, coalición de partidos, y el tercer tema es definición o dirimir los liderazgos de manera democrática. Para eso, obviamente, queda hasta el 22 de junio la posibilidad de, por consenso, con primarias, dirimir cuáles son las mejores fórmulas y el mejor lugar que puede ocupar cada uno. Entendiendo además que acá lo más importante es que entre todos pongamos lo mejor de cada uno de nosotros para volver a poner de pie a la Argentina. Muchas gracias. Fue un encuentro programado de hacía algún tiempo. Fue un buen café. Más habló, obviamente, la importancia de la unión y el problema que estaba pasando en la Argentina, y por eso ustedes definieron conformar este frente. Lo que no dijo es cómo iba a participar. Eso es un tema secundario. Lo importante es que estamos juntos, trabajando juntos. Ya empezamos a trabajar juntos, eso es lo que importa.